besas a otra mujer. Siento fuego, fuego dentro de mí. Siento fuego, fuego dentro de mí. De toda rutina, este amor ya no te